Un viaje en un sentido tiene sentido si no retorno. Sin estaciones ni confines, solo horizontes, pero no muy lejanos. En este carrusel frenético, alma que se vuelve, no se va. Lo sé por cierto, amigo, también yo me he venido. Para alcanzarte tuve mucho que correr. Mas si me giro y miro en torno a mí, veré que el mundo sigue tan feliz. Y tú no estás aquí. Y tú no estás aquí. Y dime, ¿por qué en este carrusel un sitio no se ve? En donde nos podamos todos quitar todo lo que ya se ha dicho y todo lo que se dirá. Y ahora sabes que yo que sé, sé que tomo el tren que se va a paraíso ciudad. Les digo adiós a todos, subo al tren. Cuando sale ya no pienso que un viaje en un sentido tiene sentido si no retorno. Sin estaciones ni confines, solo horizontes pero no muy lejanos. Yo me sentaré en mi sitio y tú mirándome a mi lado me dirás: vamos destino al paraíso. Un viaje en un sentido tiene sentido si no retorno. Sin estaciones ni confines, solo horizontes pero no muy lejanos. Yo me y tú mirándome a mi lado me dirás: vamos destino al paraíso. Yo que sé, sé que como el tren que se va a paraíso brutal, yo me sentaré en mi sitio y tú mirándome a vamos destino al paraíso, un paraíso ciudad.